Al conmemorarse el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, el programa Género de Extensión de la UNC organizó dos actividades para el martes 23 de mayo en la sede de la Secretaría de Graduados en Ciencias Médicas, ubicada en Ciudad Universitaria. Radio Revés habló con Ana Lía Barrio Nuevo, quien es coordinadora del programa de géneros de la UNC, que nos comentó lo siguiente. Buenos días, entonces, para ustedes y toda la audiencia. Lo que estábamos tratando de visibilizar era esta posibilidad de hablar en la UNC de lo que es el parto respetado. Hay una obra de fotografías que se va a estar montando, se va a inaugurar mañana martes a las 12 horas. Esta muestra de fotografías es de Natalia Roca. Es una muestra que tiene por objetivo acercarnos a lo que sería la noción de lo que es el poder de la oxitocina. Y la verdad que tiene una estética muy bonita, es muestra de trabajos de parto en distintos espacios. Y a partir de las 12:30 se da una charla de debate con especialistas en el tema. Va a estar Celsa Bruener, que es partera, va a estar Jorge Pronsato, que es pediatra, y va a estar Betiana, que es una médica, Betiana Olearo, que es una médica de medicina familiar que trabaja, digamos, en territorio, en una institución pública. Así que la idea era hacer dialogar lo que tiene que ver con el saber médico y junto con lo que es la mirada de las mujeres que son las protagonistas del embarazo y el parto. Reportó para la Red de Comunicadores y Comunicadoras Regionales Radio Revés.